Alberto Araujo, vecino de San José. Estamos en el Club San José. Hoy cumple 84 años. Un club histórico, viejísimo de San José, que junto con la Villa Barón, la Unión Vecinal de Villa Barón, el Club Atenas, otro club antiguo de la zona. Pero en particular este club, el 16 pasado, cumplió años. Cuéntenos cómo fue el festejo, cómo se vivió. Bueno, el festejo fue muy austero, en realidad se hizo a través de la comisión directiva. Obviamente que se difundió en las redes sociales para no quedar en el olvido. Obviamente que este año no se pudo hacer una celebración como antiguamente se hacía, una gran celebración. Obviamente que por los costos y que en estos momentos padecemos todo, cuesta un montón. Bueno, este es un club histórico acá en San José, junto, hermanados con la Unión Vecinal Villa Barón, porque son de la misma época. Un club típico acá en la zona, un club que empezó con la parte deportiva, con básquet, apasionado a la gente de San José por el básquet acá. Acá tenían el fondo del club, tenía una pileta de natación, muy linda la pileta de natación, donde las escuelas de verano de acá, de los pibes de San José, venían acá, a la escuela de verano. Había un quincho, había parte deportiva. En este momento hay todo lo que es la parte de básquet, hay un gimnasio. Ahora hay la rama femenina ha ganado el torneo, la cual se mete en los federados y eso lleva un escalón para reconocer más al Club San José. Hoy va a ser un federado a nivel nacional. Van a participar equipos nacionales acá jugando en el Club San José. Que eso es muy, muy importante. Las obras las están haciendo permanentemente, los arreglos, la parte de los dirigentes acá del club le han puesto mucha alma y tesón para levantarlo, para mantenerlo al club, que cuesta mucho. Pero acá los socios y la gente que lo ama, que llevan los colores del club, le ponen ficha. Acá también, bueno, se hacen un montón de actividades, no solo el básquet. Hace muy poco se hizo lo que el trámite de ANSES, el trámite jubilatorio, las pensiones por discapacidad, que vinieron personas de Maipú, Luján. Por día no había menos de 700 personas y fueron 3 días. Ese aspecto social que era característico de nuestras organizaciones comunitarias, como la Unión Nacional, como este lugar, como Como este espacio, el Club Pedro Molina como el también. Club Pedro Molina, como Atena, también tenemos el club siempre Primavera, en la calle Viamonte. Ese club también es de antaño, de vieja data, era un terreno de Bernardo Raskin, ese lugar, habló de muchos años. Estas son entidades muy, muy, muy del patrimonio de la comunidad de acá de San José. Bueno, también hay otras actividades sociales que hace el club, como por ejemplo dar la posibilidad de un aula satélite de un CEPJA, que es educación para adultos. Sí, efectivamente, a partir de este año comenzó con la educación para adultos, las cuales están el aula ya llena, obviamente, el espacio. Fue un proyecto también ambicioso que tenía acá la comisión directiva y ese apoyo y ese seguimiento para personas, tanto jóvenes, adultos que no han podido terminar, acá el club le están dando ese espacio. Bueno, habló del básquet, habló bueno, había una pileta que creo que es uno de los proyectos para arreglar, pero también hay otras actividades, hay un gimnasio, cuéntenos de otras actividades que hace el club. Bueno, está el gimnasio y acá había también, practicaban artes marciales, también había actividad de artes marciales. Y había otros eventos más, gimnasia para la mujer, actividad para la tercera edad. Había actividades como tenemos nosotros en la Unión Vecinal. Y bueno, creo que de a poco se va a ir recuperando. Creo que el presidente Mario Díaz, junto con la comisión directiva y junto con los socios del club, están poniendo mucho tesón para levantarlo a esto, para levantar y ponerle fuerza a este club. Bueno, no sé si hay algo que se me escape, como para recordar que se acerquen, que los vecinos que vean que se pueden venir a inscribir, cómo hacer, qué hacer para poder acceder a las actividades del club. Bueno, los vecinos pueden venir desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Las puertas están abiertas y no se cierra sábado y domingo. Usted viene un sábado, está abierto. Domingo está abierto, con un montón de actividades, y está abierto para aquellas personas que se quieran acercar y traer proyectos e ideas. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes.